Miércoles 19 de agosto. 10 leprosos. Escucha Lucas capítulo 17, versos 11 al 19. ¿Qué lecciones hay aquí para nosotros, independientemente de nuestra nacionalidad u origen? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese, y dice gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Nota que estos hombres desafortunados conocían a Jesús, lo llamaron por su nombre y por su título, rogándole su intervención. También es fascinante que no fueron limpiados allí mismo en el instante. Se les dijo que fueran a presentarse a los sacerdotes como lo manda Levítico capítulo 14 verso 2. Al darse vuelta e ir a ellos, mostraron que creyeron en él y en su poder para sanarlos. Sin embargo, solo el samaritano expresó aprecio por lo que Jesús había hecho. Los 9 fueron a los sacerdotes, pero se olvidaron de agradecer a su sanador. El samaritano, como dicen los textos, volvió aún antes de ir a los sacerdotes. Aunque el texto no dice que los otros 9 eran judíos, es probable que lo fueran. El que Lucas mencione específicamente que él era samaritano y que Jesús lo llamó este extranjero, Lucas capítulo 17 verso 18, hace más probable que los otros 9 fueran judíos. Los judíos no se relacionaban con los samaritanos, pero su enfermedad trascendía esas barreras. La tragedia que les era común, el compañerismo del sufrimiento, como lo llamó Albert Schweitzer, había roto una división étnica. Su necesidad de limpieza, curación y salvación los había llevado a Jesús. No obstante, los samaritanos y otros extranjeros no era la meta inmediata del ministerio de Jesús. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 15 verso 24. Su plan era establecer primero una base misional fuerte entre los judíos. Sin embargo, en su ministerio dio evidencias de que el evangelio debía ir a todo el mundo. Aunque esto llegó a ser claro solo después de su resurrección, antes de su muerte, Jesús hizo cosas que habrían de abrir la mente de los discípulos a la idea de que la misión mundial llegaría a ser su tarea principal. Aunque todos esos hombres demostraron tener fe, solo uno volvió y le agradeció a Jesús por lo que había recibido. ¿Por qué la alabanza y la gratitud son tan importantes para la fe? ¿Por cuáles cosas debes estar agradecido? Piensa cuán feliz serías si constantemente la recordaras, y cómo deberías agradecer a Dios por todo lo que has recibido.